Es que le decía yo a Juan Manuel Santo, los cachacos se han dedicado a ir a Cartagena y a Santa Marta y no salir del laguito, y no salir de la ciudad amurallada, y no salir del centro de Santa Marta. Pero vamos a ver la otra Cartagena, que es la que ustedes representan, donde hay miseria, donde hay pobreza, donde hay desilusiones. Esa es la Cartagena que necesitamos que nos arreglen, que le inviertan y que digan qué es lo que van a hacer por esa parte de la ciudad. Cartagena no se puede quedar atrás. Adolfo decía que era una ciudad que no tenía futuro de la manera como iba, que teníamos problemas en la educación y la salud. Ya está bueno el engaño que quieren hacer con nosotros en el Caribe colombiano. Elige tu futuro y ve con José David. Ven y soñemos juntos con José David. Marca Partido de la U y el número 22 al Senado de la República.